Punto Vocacional en WhatsApp 2344-445462. No dejes de consultarla. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC en 25 de mayo. ¿Con quién hablo? Buen día. Hola, buen día. Con Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué se cuenta? Muy bien. Por acá, todo bien. Bueno. El día no está muy bueno, pero le metemos onda. Le metemos onda, le metemos música también, ¿no? Obvio, obvio. Bueno, Andrea, contanos a dónde está el móvil dulce hoy con las superfacturas de Super CLC. Perfecto. Bueno, hoy está en Beli Calzados. Es un negocio relativamente nuevo, más o menos un año y dos meses que estamos acá, en la calle 9, entre 29 y 30, de 25 de mayo. Este es un negocio de calzados, obvio, de dama y de caballero. Tenemos también multimarcas. Tenemos, por ejemplo, la marca Gael, que es muy buena. Y aparte tenemos marroquinería, lo que es marroquinería, y lo que es bijú. Tenemos también algo de bijú. Contanos un poquito de marroquinería. ¿Cuáles son los objetos de marroquinería, los productos? Los productos que tenemos son mochilas, cintos, tenemos carteras, billeteras, por ejemplo. Claro, ahí está. Bueno, ¿y cómo se mueve el mercado en esta época? Y está bastante duro, creo que para todos, pero la vamos peleando. Vamos haciendo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con lo que es tarjetas de crédito, con los planes. Tenemos también ahora, incorporamos mejor crédito, que con solo el DNI y un servicio podés llevarte un producto y pagarlo por mes. Ajá, eso es por afuera del sistema bancario sería, o sea, para el que no tiene tarjeta, por ejemplo. Exactamente, para el que no tiene tarjeta. Qué sí, bueno, sí. Excelente. Sí, sí. Contame un poquito, acá Fabiana me dice, pregúntale de las siete maravillas. ¿Qué son las siete maravillas? Esa, Fabián. Bueno, las siete maravillas es un grupo que tenemos, somos siete mujeres, sí, que hace muchos años nos conocemos. Y bueno, formamos un grupo de que hacemos viajes, nos juntamos a cenar, siempre tenemos algo para hacer. Y bueno, somos bastante pesaditas con las bromas. Mirá. No sabés lo que son. Pero las bromas son entre ustedes o se la agarran con alguien de afuera del grupo. No, entre nosotras. No, cosas insólitas para los cumpleaños. En realidad, las dos principales, en este caso, son Fabi, sí, y Cristina. Ajá. Esas son las cabezas de las tremendas. Pero bueno, lo pasamos bárbaro. Bueno, y contame, ¿por qué decís bromas pesadas? ¿Alguna que se pueda contar? Bromas pesadas. O sea, en realidad pesadas, le llamamos, por ejemplo, para un cumple, por ejemplo, para mi cumple, justo cayó, yo cumplo el 3 de septiembre y un año cayó justo en pandemia que no podíamos nada, ni asomarnos, ¿no? ¿Habrá sido en el 2022? 2020, en perdón. En el 2022. No, en 2020, claro. 2020, sí. Bueno, no nos podíamos ni asomar. Te imaginas que, bueno, yo tortita en casa con, ¿no?, y videollamada, todo. Sí. Bueno, Bueno, se vinieron todas con barbijos de un metro, y trajeron a Viviana Luna con el bafle, con el cosito para que me cantara. No sabes lo que fue. La revolución los vecinos mirando desde sus casas, todos pegaditos al vidrio, no, fue un claro. show. No, o sea, se quedaron en la vereda con la música. En la vereda, sí. Vereda y calle, porque eran, estaban todas con el barbijo, claro. Y aparte todas separadas de un metro de distancia, no sabés lo que era. No. Bueno, ahí está. Bueno, no. Contame un poquito más del negocio, ¿tenés redes sociales? Sí, tenemos Instagram, que es BL Calzados 25. Ahí está, BL Calzados 25, ¿sí? Buenísimo. ¿Con quién compartís las super facturas de Super CLC hoy, Andrea? Y bueno, las voy a compartir con las Siete Maravillas. Bueno, creo que deben estar, la mayor parte me parece que está escuchando porque lo pusieron en el grupo esto. Todas. Ah, ahí está. Todas están escuchando, bueno. todas. Déjame, antes de que me cortes, déjame que mande tres saludos. Dale. Obvio, para las Siete Maravillas. Sí. Después, para los más, tengo otro grupo que es Los Más Mejores, que son mis compañeros de primaria, que también nos vamos de viaje y hacemos encuentros. Sí. Y un muy feliz cumple para Franco Midú, que es mi profe de teatro ahí en LAM, en Saladillo. Uh-huh. Bueno, ahí está mandado. ¿Hoy es el cumple? Bueno, hoy es el cumple. Bueno, sí. De Leo, el muchacho. De Leo, el muchacho. De Leo, ahí está. Se le nota, ¿no? Sí, que es de Leo, sí, se le nota. Sí, se le nota. Bueno, ahí está, mandado los saludos. Gracias por atendernos. Bueno, en un ratito va a estar la foto que nos manda Claudio Pedro en nuestro Instagram, que es @la106.1. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Y que tengas un buen día. Lo mismo para vos, que sigan los éxitos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Ahí estábamos con Andrea desde BL Calzados compartiendo en esta mañana las super facturas de Super CLC en 25 de mayo. Aprovecha con tu CLC Plus estos descuentos, promos y combos imbatibles. ¡Mirá! Vino Hombre Lobo por 1 litro 125, más gaseosa Manao Pomelos por 3 litros, 3.390 pesos. Vodka Cernova por 700 mililitros, más jugo Arcor por 1 litro, 5.499 pesos. Llevando dos unidades de Trumpeter Malbec por 750 centímetros cúbicos, pagas cada una 5.500 pesos. Aprovecha estos combos y muchos descuentos más. ¿Qué estás esperando? ¡Vení! CLC está bueno para vos. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. We'll be right back. Los Pet Shop Boys. Esto se llama Siempre en mi mente. Momento de regalos en esta mañana de este martes 6, día del veterinario. Y saluda al señor que te cuida el gatito, claro, saludalo. Tenemos regalos hoy. Arrancamos con el regalo de Pastelería La Vienesa, que hoy te regala dos docenas de facturas. Una para saladillo y una para 25. No es que es para saladillo, para 25. Por ahí se entiende, a veces uno lo dice rápido. Pero una se entrega en saladillo y la otra se entrega en 25 de mayo. Pueden participar todos. Y después vemos a quién le queda más cerca si retirar en saladillo. Por ejemplo, si estás en Roque Pérez y te la ganás, te va a convenir retirarla en saladillo, no en 25 de mayo. Si estás en Islas, te va a convenir ir a 25 de mayo. Ahí está. Dos docenas de facturas, gentileza de Pastelería La Vienesa. Y acordate que están en promo. Si compras una docena de facturas, te llevas 15. Y también comprando dos alfajores, te llevas 3. En Saladillo están Moreno 3106, en 25 de mayo 27 y 10. Y también tenemos el regalo espectacular, gentileza de Encendido Saladillo, que hoy tiene un regalo fantástico para vos. ¿No es así, Caro? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlitos. Buen día a toda la audiencia. Espero que tengan un lindo martes. Los gracias. Esperamos en el local hasta las 6 de la tarde. No cerramos al mediodía. Uh-huh. Es importante que si van a salir a la ruta, controlen sus lámparas, escobillas limpias para brisa, baterías, líquido refrigerante, todo para un manejo seguro y un claro. viaje tranquilo. Claro. Recordá que en Encendido Saladillo tenemos redes sociales donde podés conocer todas las novedades y promociones vigentes que tenemos. Claro. Hacemos envíos todos los días a toda la zona, trabajamos con todos los medios de pago. Si sos mecánico o electricista, tenemos listas especiales por mayor. Espero que tengan un excelente día. Gracias, Caro, para vos y para todos los chicos del staff. Félix, Hugo, Rulo, Maxi, saludos para todos. Hoy te regala Encendido Saladillo desde Cabral y Las Vías. Acordate que están en Instagram, ¿eh? Encendido-Saladillo te regala las lámparas para tu auto. Quiero Encendido Saladillo con tu nombre y ciudad para participar. Quiero La Vienesa con tu nombre y ciudad. Se escribe con B corta La Vienesa. Vienesa, con S. No pongas bienísima ni otra. No, Vienesa. Quiero La Vienesa con tu nombre y ciudad. No tenemos salchicha. Si pones Vienesa, no tenemos nada para regalarte. Quiero La Vienesa con tu nombre y ciudad. Quiero Encendido Saladillo con tu nombre y ciudad. Vos te reís, pero hemos... todos los martes tenemos alguno que manda Quiero La Vienesa. Pausita y volvemos con más. Dale. La 106 siempre con vos. Tu radio siempre una canción. La 106 siempre con vos. ¿Buscabas un lugar para disfrutar de una deliciosa comida y un ambiente agradable? No busques más. Parrilla y Restaurante El Pascua tiene todo lo que necesitas para pasar un momento agradable. Shows todas las semanas. Las mejores carnes asadas a la parrilla. Ambiente calefaccionado. Una amplia variedad de platos para todos los gustos. Comidas caseras y abundantes. Las pastas más frescas y sabrosas. Asado al asador. Un clásico argentino que no te podés perder. Salones amplios para grupos de amigos, familias y reuniones de trabajo. Date el gusto. Cena delicioso. Parrilla y Restaurante El Pascua. Ruta 205, kilómetro 188, casi ruta 51. Reservas 2345-52-6689. El Pascua, el lugar que esperabas. Oxigeneo, lo último en tecnología espacial. 3 en 1, ahora en Saladillo. Exclusivo de Agua Marina Spa Boutique. Efecto antioxidante, desintoxica y elimina impurezas, dejando la piel hidratada y humectada por más tiempo. Efecto Glow reafirmante, ilumina y unifica el tono de la piel. Oxigeneo, alta tecnología facial, exclusivo de Agua Marina Spa Boutique. Visítanos o pedí turno por WhatsApp 2345-686781. Agua Marina Spa Boutique.

Estamos con Memphis y la voz en el recuerdo de Adrián Otero. Esto es Un Montón de Nada. Las 10 y 25, todavía seguimos con el cielo cubierto, con una temperatura de 14 grados y medio, un poquito de viento del sud-sudeste a 11 kilómetros por hora. Tenemos mensajes de nuestros oyentes ahí, nos escribe Agustín de Saladillo que quiere la vienesa, Sole de 25, Marcela de Saladillo que saluda y participa de los sorteos, Miriam de Saladillo también. Buena jornada para toda la audiencia, aguante la 106, dice Fabiana de 25, Patricia de Saladillo quiere llevarse las facturas. Buen día, Carlos, quiero la vienesa para ponerle color a este día gris, dice Gaby de Saladillo. Mariana de Saladillo también participando, Susana de 25, Mirta desde Saladillo que nos escribe y participa, Marcelo de Saladillo que dice hola, Carlos, buen día como siempre, disfrutando de la 106. Majo también nos escribe desde 25 participando de los sorteos, Isabel de Saladillo. Oscarcito de Saladillo quiere llevarse los regalos también. Luz desde 25. Sofía de Saladillo. Mimi de Delca quiere encendido Saladillo. Le pongo buenas luces al auto y viajamos con la Cloti. Claro, perfecto. Que hoy nos escribió desde la cama la Cloti. Tremendo. María Isabel de Saladillo también participando de los sorteos. Silvia de Saladillo, Marilina participando de los sorteos también de Saladillo, Sofi que quiere llevarse el regalo, Silvina desde 25, Ariel desde 25 también quiere llevarse los regalos, Nancy que nos escribe desde 25, José participando de los sorteos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, con esas luces sabés dónde vamos a ir, ¿no? Prepárate. Me imagino. Me imagino. Al bingo van a ir ustedes. ¿Qué dicen por aquí? A ver, ¿qué más tenemos para participar de los sorteos? Acordate que está el regalo de la vienesa, que son unas espectaculares facturas para vos y también las lámparas, como Mimita, como la Cloti. Te podés llevar las lámparas para tu auto. Gentileza de Encendido Saladillo. 10 y 27. Vamos a la pausa y volvemos con Sweet Generis. Dale. 106, 106. Siempre una canción. Precios increíbles en sanitarios, cerámicas, porcelanatos, griferías. Tenemos en stock las mejores marcas líderes del mercado para que hagas una construcción de altísima calidad. Siempre lo damos todo para que trabajes con tranquilidad y confianza. Acércate a nuestras sucursales en 25 de Mayo, Saladillo, Pedernales, Norberto de la Riestra y Lobos. Germano, siempre cercanos para concretar tu proyecto. No te podés perder 2,5 millones en premios. Sí, Carnicerías y Autoservicio Gastón te regala 2,5 millones de pesos. Con el ticket de tu compra, cargas tus datos personales y estás participando de todos los sorteos mensuales. 500,000 pesos por mes de agosto a diciembre. No te pierdas los 2,5 millones de pesos en premios. Carnicería Gastón, seguimos creciendo juntos. Becker, máquinas y herramientas en Roque Pérez. Representamos las marcas Husqvarna, Makita, Luxtoff, Engel, Niwa, Metabo, Bosch, Bremen, Parrillas y Salamandras Tromen y Leppen. Vendemos todo tipo de máquinas y herramientas. Amplia línea de rodamientos y retenes, cadenas agrícolas y baterías Moura. Contamos con el mejor precio y asesoramiento. Visítanos en Almafuerte 199 en Roque Pérez o envíanos tu consulta al WhatsApp 2227-515146 o 2227-527510. Trabajamos en toda la zona. Seguinos en Instagram como Becker Herramientas. El 25 de mayo y desde 1977...

recuerdazo, el fantasma de Canterville, versión en vivo por Sui Generis. Cambiamos un poquito el ritmo con Madonna, dale. Más afina, ¿eh? No. Who's that girl? No, más afina no, porque engorda. Madonna en la mañana de la radio a las 10:39. A ver qué dicen nuestros oyentes. A ver, Jessy de Saladillo, que dice, acá estamos con Maitena escuchando. Queremos la vienesa, dice Jessy de Saladillo. Hola, ¿me anotás para el sorteo? Dice Evelyn. Y tenés que mandar de qué sorteo querés participar. Por ejemplo, quiero la vienesa, quiero encendido Saladillo. Evelyn o Nancy, no sé cuál de las dos sos vos. O las dos, tenés que mandar, quiero la vienesa, quiero encendido Saladillo. Buen día, no es lo, no, me parece que no es lo mismo ganarse una docena de facturas que una lámpara. No sé si te da lo mismo cualquiera de las dos cosas, pero bueno, puede ser. Por eso te pedimos que nos mandes, quiero la vienesa o quiero encendido Saladillo. ¿Qué más? También nos saluda Marcelo de 25, Ana de Roque Pérez que nos pide música, Perla Karina que participa, Carmen de Saladillo que dice buen y bonito martes, Silvia de Saladillo, acá como todas las mañanas. Saludos a los veterinarios en su día, especialmente a mi sobrina Marilé. Con profesionales como ella, dan ganas de ser un gatito. Claro, ahí está, bien. ¿Qué más? Hoy es el día del veterinario, pregunta Ricardo. Saludos a mi sobrina Camila, hija de Olga. Ahí está, tío Ricardo que saluda a la sobrina, a Camila. Osvaldo de Saladillo participando de los sorteos. Laura de 25, Guillermina de Saladillo, Roberto de Saladillo que saluda también. ¿Qué más? Patri de 25, Moni desde 25, El Cacho que dice martes 6, el gordito geminiano quiere la vienesa. Saludos a todos los veterinarios, en especial a la familia Caposoli, desde el papá ya fallecido, sus hijos Carlitos, Viviana y la nieta Marilé, que tiene un emprendimiento que tiene que ver con el tema, ¿no? Gracias por compartir este sentimiento. Un abrazo, manda El Cacho. Buen día, Carlos. Quiero la vienesa. Quiero encendido Saladillo. Luz, de 25, participando de los sorteos. Fabi, de 25, también, que es una de las siete... Fabi es una de las siete maravillas que contó Andrea. Que este tipo de cosas les encanta a los 25 años. Así que les mandamos un beso enorme. A Fabi, que es parte de las siete maravillas junto con Andrea. Ya conocimos dos, nos faltan cinco todavía. Buen día, Carlitos, quiero la vienesa, gracias, dice por aquí Ezequiel. Saluda también Eliana desde Saladillo Norte y nosotros tenemos que hacer una pausa muy muy chiquitita. Si tenemos tiempo hoy, te voy a contar algo que introdujimos ayer con el tema de Mercurio retrógrado. El tema Mercurio retrógrado nos introdujo la palabra sesgo, ¿no? Después vamos a ver qué es el sesgo. Pero lo metió en la psicología como sesgo de información. Vamos a ver un poquitito qué es el sesgo en el contexto de la psicología. Nos vamos a la pausa. No te pierdas cuáles son los tres signos del zodíaco más favorecidos hoy, que están en el canal de WhatsApp de la 106. Ahora te vamos a poner el acceso directo allí en el estado de WhatsApp para que entres al canal y nos acompañes si tenés ganas. Ya volvemos, dale. Sirve una canción, la 106. ¿Buscas una prenda única y exclusiva? En The Punto Atelier lo creamos a tu medida. Trabajando para lograr un look personalizado y sofisticado. Visítanos y experimenta la diferencia de llevar una prenda hecha especialmente para vos. Aprovecha esta oportunidad. Estamos tomando pedidos. No te pierdas la chance de lucirte en tu mejor momento con nosotros. Seguinos en las redes. En Instagram como d.atelier-25. Facebook como d.atelier o por WhatsApp al número 2345-56-6441. Calle 201, esquina 32, número 1312, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Tu computadora va lenta. Servicio de reparación de computadoras. Byte Computación. Celular 2345-413455. Byte Computación. 2345-413455. Centro de Estética Clara. Limpieza facial con aparatología de acuerdo a las necesidades de tu piel. Tratamiento para celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Voucher de servicios y cosméticos de primera calidad para regalar y regalarte. Incorporamos bronceado con aerógrafo. Instantáneo, 100% natural y saludable. Ideal para lucir de la mejor forma en cumpleaños, casamientos y todo tipo de eventos. Por consultas y turnos, 2345-42-3082. Visítanos, Irigoyen y Alem, General Alvear. Serás recibido con la más esmerada atención.

entrando en la zona de peligro. Lo pidió David de 25. Kenny Loggins. Danger Zone. ¿Te acordás, no? De la película. Claro, la Top Gun, pero la de los 80, la nueva ahora con los pibes, estos nuevos, no sé si está este tema. Te contaba hoy la cuestión de la palabra sesgo. Sesgo, da dos veces con S. La palabra sesgo tiene varios significados, pero en el contexto de la psicología y la toma de decisiones, se refiere a una tendencia o inclinación sistemática hacia un determinado resultado o conclusión sin que haya una justificación racional u objetiva para eso, ¿no? Sesgo en español quiere decir inclinación o tendencia, parcialidad o distorsión, falta de objetividad, prejuicio o predisposición. Esos son algunos de los significados de la palabra sesgo. Pero en el contexto de la psicología hay una figura que se llama sesgo de confirmación. Es un fenómeno psicológico en el cual las personas tienden a buscar, interpretar, favorecer y recordar información que confirma lo que ellos creen. O hipótesis que confirmen lo que ellos creen, mientras que ignoran o dan menos importancia a la información que las contradice. Todo lo contrario a los métodos científicos, ¿no? Salen a buscar la información que confirme lo que ellos crean. Hay algunas características psicológicas clave del sesgo de confirmación. Esto que te decía, ¿no? La búsqueda selectiva de información. Las personas buscan y prestan más atención a la información que respalda sus ideas previas. Tienden a evitar o pasar por alto información que podría desafiar sus creencias. O sea, gente, por ejemplo, que tiene alguna creencia política o alguna afinidad política, busca en un grupo de noticias confirmar lo que ellos creen, ¿no? Por ejemplo. También hay una interpretación sesgada. ¿Qué quiere decir interpretación sesgada? Interpretan la información de manera que encaje con sus creencias, incluso si existen explicaciones alternativas. Interpretan cosas ambiguas de una manera que confirme lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos suponen. También tienen memoria selectiva. Viste que hay gente que se acuerda de lo que le conviene. Y qué sé yo, hay veces que pasan por alto momentos históricos porque no se adaptan a sus creencias, qué sé yo. Hay gente que ignora, por ejemplo, presidencias que no les gustaron porque no coinciden con su ideología. Bueno, eso se llama interpretación sesgada. Interpretan la información de manera que encaje en sus creencias, ¿no? Y también tienen memoria selectiva, la gente que tiene este tipo de trastorno psicológico. La memoria selectiva es recordar con mayor facilidad la información que confirma lo que ellos creen y olvidan casualmente y distorsionan la información opuesta. Hay gente que tiende a olvidar o minimizar los detalles que contradicen sus ideas. También, otro de los que les pasa a esta gente que tiene estas condiciones, se aferran a sus creencias iniciales, incluso cuando la evidencia es en su contra abrumadora. O sea, le mostra la foto de lo que ellos dicen que no es, está ahí y te dicen, no, pero eso habría que analizarlo. Tienden a generar racionalizaciones y justificaciones para mantener las creencias. Este sesgo psicológico, este sesgo de información, es común en ámbitos como la política y, aunque uno no lo pueda creer, en la ciencia también, lo cual lleva a conclusiones erradas. Las relaciones personales también pueden tener este tipo de sesgo y esto lleva a conclusiones erróneas. Polarización de ideas, dificultades para cambiar de opinión, incluso cuando existen pruebas sólidas que contradicen sus creencias. Así que esto se llama sesgo de confirmación. Es una condición psicológica en el cual las personas tienden a buscar, favorecer, recordar información que confirma sus propias creencias o hipótesis, mientras que ignoran o dan menos importancia a la información que los contradice. Calculo que te habrás cruzado seguramente con alguien en algún momento de tu vida que tiene esta condición, ¿no? Bueno, esa condición se llama precisamente sesgo de confirmación. Es confirmar en el exterior todo lo que uno cree de una manera que no responde exactamente a la realidad. Nos vamos a la pausa y volvemos con el humor del gato para participar de los sorteos. No te olvides. ¿Querés participar del sorteo de las facturas? Quiero la vienesa con B corta, con tu nombre y ciudad. ¿Querés llevarte las lámparas de encendido saladillo? Quiero encendido saladillo con tu nombre y ciudad. Todo eso lo mandas al 2345-414141. Volvemos con el humor, dale. Presentó Estufas Romag. Se viene el frío. Que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Romag. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Romag. Consultanos 2344-450-030. Romag. No son solo estufas, son experiencias. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería, sociedad anónima. 15 años trabajando en el rubro. Calidad y responsabilidad en herrería, techos, tinglados, portones, rejas y herrería en general. Cingería a medida, venta de cortinas rollers, blackout, screen, venta de chapas, perfiles, hierros, caños estructurales, ángulos, mallas. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería, sociedad anónima.